Niños, ¿listos para las vacaciones? ¡Sí, papi! ¿Y el auto? Ya está todo listo. Aprovechen Nissan Acueducto. Tienen en promoción el kit clutch para mi Tida y me ahorré 370 pesos. Pregunta por esta y otras promociones especiales para este verano. Ahora sí, listos para vacaciones. Aplican restricciones. Automotriz Acueducto en Morelia, Nissan. Crucero Salida Mil Cumbres.